Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, como anticipábamos hace un rato atrás, vamos a meternos en una nota, pero primero quiero hacer esta introducción. Hay algunas cuestiones económicas que, donde vale la pena que pongamos un poco el ojo. Una de ellas es, bueno, lo que se supone que es la última y definitiva oferta que va a realizar Martín Guzmán a los acreedores de los bonos de deuda nacional. Y otro tema que me parece que es importante que podamos analizar es, bueno, un programa integral que podría surgir desde el Ministerio de Producción, que sería, bueno, con incentivos a la producción y al consumo. Para hablar un poco de estos temas y de otros también, estamos comunicados con Nicolás Partierra, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buen día, gracias por el contacto. Bueno, Nico, queríamos meternos primero, si te parece bien, en el tema de la deuda. ¿Cómo ves este tema? Sí, absolutamente. Como vos decías, estamos en vísperas de una nueva oferta. Por ahí es más probable que sea la última que las anteriores, pero bueno, no es difícil saber cuál va a terminar siendo efectivamente la oferta, pero por los trascendidos pareciera que sí. Uh-huh. Por lo menos va a ser una propuesta formal, como fue la primera, que se hizo una presentación en las bolsas de Estados Unidos, siguiendo el procedimiento más formal para la presentación de una oferta. Bien. Hasta ahora lo que tenemos es la primera oferta de mediados de abril, una segunda y una tercera oferta que las hizo públicas, digamos, el gobierno, pero no se hizo una oferta formal. Uh-huh. Y lo que se puede ver, digamos, en el transcurso de estas negociaciones es que hay dos cosas, en principio, entre la primera y la tercera propuesta que se hizo hace unos 10 días, más o menos. Por un lado, un incremento en los pagos totales por unos 10.000 millones de dólares. Uh-huh. Recordemos que lo que propuso la Argentina es un cronograma de pagos que en principio se iniciaba en 2030 hasta 2046, digamos, ¿no? Ese es el horizonte que planteaba la Argentina para los pagos. Más reducido porque recordemos que en esta negociación entra un bono que vence dentro de 100 años, ¿no? Claro. Digamos, entonces se reduciría bastante, pero por ese efecto sobre todo. Entonces, como decíamos, se veían dos cosas entre la primera y la tercera propuesta. Un incremento total en los pagos de 10.000 millones de dólares repartido en el transcurso de estos años, y también algo que reclamaban los acreedores es adelantar un poco los pagos, como uh-huh. tener esos mismos pagos, pero de un poco más adelantados en el tiempo. Y eso también lo que hace en los efectos de la oferta es pasar, en la primera oferta se pagaba como máximo en un año por estos títulos unos 7.200 millones de dólares, sí. Se estaría incrementando con esta tercera propuesta a unos 8.500 millones de dólares como máximo. Entonces, como que se va reduciendo también un poco el margen, porque eso me parece lo más importante analizar de cualquier esquema sustentable, ¿no? Sí. Cualquier programa que concentre muchos vencimientos importantes en pocos años y que implique un esfuerzo de pagos o de renovación o lo que fuere, muy concentrado en pocos años, lo que pone justamente en riesgo es la sostenibilidad del acuerdo que se alcance, ¿no? Bien. ¿Qué implicancia tendría, por un lado, si se aceptara esta tal vez última oferta por parte del Gobierno Nacional, qué implicancia tendría para nuestra economía? Y también, ¿qué implicancia tendría lo contrario, si no aceptaran y entraríamos plenamente en default? Bueno, de hecho, entre esas dos alternativas, lo que nosotros estamos viendo como más probable es que no sean definitivas ninguna de las dos, ni un rechazo completo, ni tampoco un acuerdo por el 100%, que no se llegue a acordar totalmente con todos los títulos y acreedores que hay. Entonces, vemos como muy probable un escenario donde se haya un acuerdo por ahí parcial, por algunos títulos, con algunos acreedores, y siga tal vez necesitando más tiempo una nueva propuesta o una resolución también judicial, si lo proponen así algunos acreedores, digamos, está por verse, uh-huh. Pero es una posibilidad que está, que una parte de la deuda por lo menos se termine judicializando, ¿no? Me parece que lo importante para el gobierno, sobre todo, y para la gestión económica, es que originalmente el programa, vamos a decir así, de Alberto Fernández tenía algunas fallas como la ley de solidaridad social, uh-huh. un acuerdo social y la solución de la deuda como, vamos a decir así, tres pilares para reorientar y vamos a decir así, relanzar un programa económico, ¿no? Sí. Como sentar las bases de un programa económico. Esta parte de la deuda difícilmente puede ser un acuerdo total. Entonces, supeditar otras medidas de política económica o otras medidas de gestión a un acuerdo total de la deuda me parece que va a entrar en conflicto en la medida que esto, que probablemente es muy difícil que se alcance un acuerdo total, pero tampoco va a ser un rechazo total, seguramente. Entonces, vamos a quedar en una situación que va a estar discutiéndose si seguramente algunos sectores más de la oposición digan que fue un fracaso la negociación, que se debería haber cerrado un acuerdo total, que en mi opinión era muy difícil, pero sí tampoco difícilmente pueda plantearlo el gobierno como una solución definitiva al tema de la deuda, como por ahí pretendía inicialmente, ¿no? Si se defaultea una parte, bueno, importante o cierta parte de los bonos de deuda, ¿qué implicancia puede tener esto respecto al crédito comercial para los privados, si lo buscan afuera? Bueno, hoy por hoy, incluso en este escenario de que hoy la Argentina está en default, digamos, no está cumpliendo los pagos de deuda, hoy incluso el sector privado está pudiendo financiarse. Obviamente las tasas son altas, pero están logrando hacer emisiones de deuda por montos, me refiero a empresas como Pampa Energía, sí. como YPF, como las grandes empresas que cotizan en bolsa en la Argentina. Esas empresas sí están pudiendo financiarse, incluso en dólares y bastante en el mercado local, pero también recurriendo al mercado externo por montos menores. La idea es que no se complique demasiado, como me parece que va a ser difícil dar un veredicto definitivo por esto, porque si fuese un default total, por ahí sí uno podría decir y se va a complicar la situación de las empresas probablemente. Pero como no difícilmente sea un escenario tan tan negativo, me parece que va a estar más en un gris, ¿no? En la misma Bien. Medida que el resultado de la negociación nacional. ¿Crees que en el marco de la pandemia a nivel internacional van a ser varios los países que tengan una situación similar a la Argentina respecto a sus deudas? Sí, seguramente, y hay países que incluso están más complicados. Bueno, el caso de Ecuador es uno de los principales. Por un lado, porque la pandemia lo afectó severamente en términos sociales y sanitarios. Se ve también en caídas de la actividad muy, muy marcadas. También porque, recordemos, Ecuador tiene un esquema también dolarizado. Monetario muy, muy similar o incluso por ahí más estricto que el que tenía Argentina durante la convertibilidad, ¿no? Carece totalmente de otras fuentes de financiamiento, no tiene un banco central que pueda estar, como en el caso argentino, financiando al Tesoro cuando no tiene acceso al crédito externo. Entonces, en esos casos me parece... y es importante tenerlo también presente porque muchas veces se vuelve a hablar de la dolarización recurrentemente en la Argentina, ¿no? Pasó en 2001-2002, pasó en 2019, también aparecían las voces que hablaban de la necesidad de una dolarización. Hoy no tendríamos esas herramientas de política económica que son tan importantes y que comprometen todavía más las respuestas que pueden dar los gobiernos, ¿no? Ante escenarios como este. Bien. Algunos economistas, por ejemplo, como Guillermo Moreno, dicen que quizás esté terminando el ciclo especulativo rentístico en la Argentina y que después de dentro de un par de meses comenzaría uno de producción y trabajo. ¿Coincidís con esto? Me parece que es el principal desafío. El ciclo rentístico me parece que se acabó sobre todo cuando se modificó la política de tasas del Banco Central, ¿no? Las tasas del 70-80% tenían también como corolario, digamos, como correlato, el total desincentivo a la actividad productiva, porque la actividad rentística daba realmente rentabilidades muy difíciles de obtener en otros sectores. En ese sentido, la baja de tasas que llevó adelante el Banco Central es fundamental para poder restablecer en este sentido cierto equilibrio entre lo productivo y lo financiero. obviamente eso es una parte nada más, porque falta lo importante de que haya una demanda para producir. Hoy vemos que muchos ingresos están disminuidos y falta una parte importante para eso, y también seguramente falte para una salida completa por ahí de la pandemia. Nosotros lo que vemos es que esta demanda que hoy falta en la calle, falta en los comercios, probablemente tenga un cambio por ahí de más largo plazo en su composición. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, actividades como actividades culturales, espectáculos, cines o restaurantes, las actividades más recreativas o suntuarias de alguna manera, pueden tener efectos más de largo plazo que solo estos pocos meses. Entonces, va a haber sectores que por ahí necesiten incluso una reconversión productiva, adaptarse a esta nueva composición de la demanda para poder volver a un escenario más parecido al que había prepandemia, ¿no? Bien, respecto a esto, no sé si pudiste leer de qué se trata el programa o el plan que quieren lanzar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿lo pudiste ver? No en detalle, te digo la verdad. Bueno, en realidad se basa básicamente a incentivos a la producción y al consumo, por ejemplo, la generación de parques industriales, reducción de impuestos a industrias alejadas de los grandes núcleos urbanos, un poco una federalización de la industrialización, bueno, como objetivos, ¿no?, de quizás mediano plazo o largo plazo, pero va en ese camino. ¿Crees que se puede intentar hilvanar algún plan económico que vaya en ese sentido? Bueno, me parece, te digo la verdad, no lo había visto, y la parte de la descentralización me parece algo fundamental, y me parece también importante que se adapten también las políticas industriales, productivas y las políticas públicas a una nueva demanda también de la sociedad. Si algo nos deja como resultado de la pandemia es que esta situación de tener concentrada la producción y el consumo de la Argentina en un territorio tan chico como... Claro. Como el área metropolitana de Buenos Aires, pone ciertas limitaciones muy grandes. También las empresas van a buscar, y también la gente que pueda va a tratar de trabajar a distancia. En algunos casos es más fácil y obviamente en otros casos más difícil, pero empresas que puedan relocalizar su producción y estar en ciudades no tan concentradas para evitar estos problemas y poder seguir produciendo normalmente, obviamente que lo van a desear. Y me parece muy deseable. Esto también se trata de favorecer y sostener esta reconversión productiva, logística de la producción desde las políticas públicas, que se pueda dar una respuesta a eso, orientarlo, sostenerlo y facilitarlo, sobre todo porque el trabajador independiente que pueda, la empresa que pueda, me parece que va a buscar esta descentralización, porque vimos lo perjudicial que es, que hoy, si bien en términos territoriales es muy poco lo de la Argentina, que está en una fase bastante restrictiva por las medidas sanitarias, en términos productivos afecta una parte importante, ¿no? Excelente, Nicolás. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, seguimos al habla dentro de un tiempito. Muchas gracias, a ustedes. Un gran abrazo. Pasaba Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.